Cápsulas Insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. Apenas naces y te hacen sentir pequeño, porque te dan de todo en vez de darte tiempo, hasta que el dolor es tan grande que ya no sientes nada. Ser héroe de clase obrera es una buena opción para ser. Te hieren en casa y te pegan en la escuela. Te odian si eres listo y desprecian si eres tonto, hasta que estás tan pinche loco que ya no puedes seguir sus reglas. Ser héroe de clase obrera es una buena opción para ser. Cuando te han torturado y asustado durante 20 años, entonces esperan que elijas una carrera, pero ya estás tan jodido que no puedes funcionar. Ser héroe de clase obrera es una buena opción para ser. Te tienen tan drogado con religión, sexo, televisión, y te crees tan listo, independiente y libre, pero hasta donde puedo ver, no eres más que un pinche bruto. Ser héroe de clase obrera es una buena opción para ser. Te dicen que hay un lugar en la cima para ti, pero primero debes aprender a sonreír mientras matas, si quieres ser como esa gente de arriba. Ser héroe de clase obrera es una buena opción para ser. Si tú quieres ser un héroe, ven, ven conmigo. Héroe de clase obrera, del álbum Plastic Ono Band, John Lennon, 1970. Cápsulas insumisas. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A